Muy buen día a quienes nos escuchan, personas humanas y animales no humanos que alcanzan a percibir estas ondas sonoras. A nombre del colectivo Itzcuintli les saluda con mucho gusto Ana. Permítanos acompañarles y acompáñenos a lo largo de esta emisión de Cuatro Patas dedicada a la tierra que habitamos, ya que la Organización de las Naciones Unidas declaró en el año 2009 el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de promover acciones orientadas a generar conciencia entre la población sobre la importancia de la preservación de nuestro planeta. ¿Y cómo no va a ser importante si es nuestro hogar y sustento, compartido con millones de seres vivos de distintos tamaños y multiplicidad de formas? Ya sea que se le nombre Pachamama, Tonantzin, Otatei, Yurianaka, es gracias a ella que existimos, por eso la llamamos Madre. La canción con la que arrancamos este programa es del grupo Ampersand y se titula así, Madre Tierra. Antes de darles a conocer el contenido del programa, les comento que el equipo que produce Cuatro Patas está especialmente feliz el día de hoy, no solo porque en este mes cumplimos 3 años de estar al aire, sino porque a este motivo de celebración se agrega uno más, pues una nueva emisora nos abre sus puertas, Radio Caracol, la voz de Mazunte, allá por la bella costa oaxaqueña. Estimadas audiencias que nos sintonizan por primera vez por aquellos rumbos y acá en Valles Centrales a través de Radio Cuilapam, Radio Universidad de Oaxaca o Radio Plantón, reciban un afectuoso saludo del colectivo Itzcuintli y quédense a escuchar lo que preparamos para reflexionar con ustedes. En Los Perros de Pavlov, Indy expresa sus sentipensares con motivo de la conmemoración del 22 de abril. En la sección literaria Un ojo al gato y otro al garabato, escucharemos un fragmento de la novela futurista Fábula Verde de Isabel Mesa en voz de Quinti. Y en Amores Perros, para cerrar, Enid nos comparte una carta dirigida a la Madre Tierra. Quédense hasta el final de esta emisión y si desean compartir sus opiniones respecto al tema de este programa, no duden en comunicarse a través de las redes sociales del colectivo Itzcuintli. Ya sabe que nos encuentra en Facebook como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Vamos a la primera sección. El micrófono es tuyo, Indy. Los perros de Pavlov. Día de la Tierra. No quiero hablar del Día de la Tierra como fecha conmemorativa o como el día para reflexionar, porque ya no hay de otra, sobre la crisis climática. En esta ocasión estoy muy dudosa de qué manera participar aquí en Los Perros de Pavlov. Así que lo siento, apreciable audiencia de Cuatro Patas y demás animales que hoy nos escuchan. De manera personal estoy en un momento de confusión y no sé qué contarles. No sé a quién entrevistar, desde qué enfoque exponer este tema que, claro, es de mucha importancia para mí, pero hay tanto, tanto de qué hablar. Hace unos días andaba bastante enfadada con todos y de todo, principalmente con los de mi propia especie. También andaba ligeramente con un aire de frustración porque pareciera que no es nada lo que se hace, o en este caso como colectivo Squinty, lo que estamos haciendo, como si no hiciéramos mucho, porque intentamos poner nuestra gota de agua cuando el fuego es bastante abrasador y pareciera que no se apaga nada. Esos sentimientos, al final, pues sí prefiero que terminen en esa indiferencia que hay en la humanidad. Bueno, eso es lo que creo, porque es bien incómoda esta sensación de impotencia. Sin embargo, esto que les digo de la indiferencia, que tengo dudas si es lo que pasa en la sociedad, me pregunto si es eso lo que ha venido provocando el acabose de nuestra especie humana y el daño hacia las montañas, los ríos, la tierra, los bosques, el mar, las selvas y los demás espacios que nos dan la vida. No sé cómo dirigir mi participación hoy. La indiferencia es el referente hacia no hacer nada para evitar el deterioro que hacemos a la Tierra como planeta, nuestro hogar mismo. Hace poco estuve en una convivencia con mucha gente y a lo lejos vi como un señor espantó, entre comillas, a un perro pateándolo, imagínense. El perro, lo que yo vi fue que solo iba pasando, ni siquiera lo miró o se acercó para olerlo. No había, sentí que no había motivos para hacer esa acción de corretearlo con una patada, cuando ni siquiera se le acercó al señor. Por suerte su patada no alcanzó a tocarlo, porque el perro pues pasó pronto. Pero sí se me hizo una actitud bastante descuidada hacia esta especie canina. El señor lo vi con su hija pequeña y en ese momento pensaba que si su hija ya había aprendido esas conductas pesadas. Sin embargo, también pensé en la sensibilidad inherente que existe en la empatía y dejé de pensar en la indiferencia. Hace poco también escuchaba desde un contexto filosófico y metafísico que en muchos seres la empatía está más desarrollada desde edades tempranas y que en otros seres, otras personas, esta se va desarrollando conforme a nuestro caminar de vida. Depende de eso, como parte de un despertar de la conciencia. Pensando en esta idea y en lo que acababa de ver con el señor, la niña, el perro, y considerando entre la esperanza y la posibilidad actual, primero, que desconocía el sufrimiento por el cual el padre había padecido, estaba pasando, cuál era su miedo, su trauma, por eso hizo aquello de la patada hacia el perro. ¿Qué es lo que lo hizo actuar de esa forma violenta? Yo lo desconocía. Yo no conocía o no conozco su miedo que lo llevaba a hacer tal cosa. También pensé, como en segundo lado, en la niña cuya inocencia que delata con inteligencia un corazón bondadoso. Y ese corazón bondadoso o esa armonía dentro de la inocencia de la niña, pues rebasaba la escasa inteligencia de su padre. En fin. Solo traigo esto al tema porque apenas pasó. No sé de qué hablar, viejo y nuevo auditorio que hoy nos sintoniza. Es extraño. No siempre me pasa así. La mayoría de las veces me dejo llevar por la imaginación del juego, por los actos específicos que acá en el barrio o en la comunidad se van presentando. Y claro, eso no significa que no haya de qué hablar, sino que me siento abrumada de tanto qué abordar, de tanto qué hablar, de tantos subtemas que salen de este día de la Tierra. Sí, me siento saturada, pero también superada por los infortunios de la sociedad en torno al medio ambiente, la violencia hacia los animales y el saqueo de los recursos naturales. Mirar que mi pueblo se apoya a seguir realizando peleas de gallos como parte de las tradiciones religiosas o de fe del mismo pueblo, se me hace una noticia que da mucho de qué hablar, ¿no lo creen? Desde lo legal, lo humano, el maltrato, el medio ambiente, la cuestión social, política, económica, de fe, de religión. etcétera. ¿Estas acciones se rinden a la ignorancia? ¿Al miedo? ¿Qué pasa en la vida de las personas que fomentan este tipo de crueldad animal? ¿Tirarán la basura en su lugar? ¿Respetarán a las mujeres? ¿Cuidarán el agua? ¿A qué le tienen miedo, por eso son crueles con los demás? ¿Por qué lucran con la vida de otros seres? ¿Por diversión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es acaso una enfermedad que provoca el gozo, la muerte de un gallo, solo por este entretenimiento? El último cartel que vi de pelea de gallos decía, unidos por la fe. ¿Por qué su Dios o sus santos o vírgenes que adoran en su religión piden ese tipo de actos violentos? En fin, este asunto de peleas de gallos, claro que permite que se toque ese tema bastante complicado. Pero hoy no. Más allá que no sepa de qué hablar hoy, cuyo tema Día de la Tierra es bastante amplio y hay mucho hilo de dónde jalar, desde la comunidad, los asuntos estatales y desde muchos enfoques, claro, no me siento con ánimo. Un par de días atrás, una señora preocupada porque en su río había muchos residuos plásticos, me dijo que eso era una parte de lo que pasaba ahí. Que otro asunto en cuanto a la contaminación del agua era las aguas negras del drenaje. Le conté sobre la posibilidad de baños secos composteros. Ella al inicio los confundió con letrinas, pero ya en la plática le conté que yo llevo ya 6 años usando baño seco compostero, una solución que está en nuestras manos poder hacer. Ella confió en la información de la plática, quizá en la palabra, y ahora está construyendo su propio baño. Esa situación me hizo pensar, replantear lo de la ignorancia. En mi caso, por ejemplo, desconocía la existencia de la copa menstrual. También desconocía las toallas de tela o los calzones menstruales. Entonces, esa falta de información, esa ignorancia, hacía que cada mes, pues yo usara en mi periodo toallas desechables, contaminando así con un montón de desechos tóxicos, que además de intoxicar mi cuerpo, también lo hacían al planeta. Justo como los pañales de bebé, esos desechables. Pero cuando conozco la existencia de estos instrumentos para la salud menstrual, claro que apoyo a la salud de la tierra. Entonces sí, confirmo que la palabra ignorancia es acertada en tanto al daño que hacemos a la vida animal, a los recursos naturales. Sí, estos días han sido de desánimo. Y aún no encuentro la energía suficiente para decidir o las ganas de aportar a esta sección que hoy comparto. Ignorancia, indiferencia, miedo son las palabras que rondan en mi cabeza. Sin embargo, ahora que se los cuento, están llegando 2 más. La comodidad irresponsable. En una charla donde Ricardo Vélez, un permacultor, decía que él tiene muchos amigos que se hacen llamar ecologistas, pero al enterarse que ellos no usan baños secos composteros o tienen conductas desde su alimentación o consumo de ropa, calzado, etc., ¿cómo involucran pues la explotación de los animales? Eso no le hacía sentido. Y ahora comprendo, en un momento de autorreflexión, sí. Sin embargo, hoy tampoco tengo ánimos de hablar de actos personales, estos actos políticos o filosóficos que delatan si soy o no ecologista, o irnos más allá, ¿qué deberían hacer los ecologistas? ¿A quiénes se les llama así? Ponernos a cuestionar qué falta o qué sobra de este colectivo para hacer frente al deterioro del planeta. No, hoy no. Ah, disculpen, radio escuchas. Divagar en esta indecisión de cómo abordar este tema del Día Mundial de la Tierra. Tengo aún tristeza y desamparo. Pensar que es tan fácil defecar en el agua, jalar de la palanca y olvidarnos de ellas y mandarlo a los ríos de los pueblos vecinos o a las plantas tratadoras de aguas negras, costosas en energía y que también contaminan un montón y que utilizan más agua limpia para limpiar la contaminada, solo por la comodidad irresponsable, porque no quieren gestionar sus excretas. Entonces, pensar en la comodidad irresponsable, la ignorancia, la indiferencia, el miedo. Siento que no tiene sentido hablar de cifras, entrevistas, casos, experiencias en torno a lo que está pasando o padeciendo nuestra tierra. Y saber que el Día Mundial de ella surge porque la estamos deteriorando muy rápidamente, provocando nuestra propia extinción. Y no es porque cumpla años o porque hay que celebrarla con agradecimiento, porque ella nos da la vida. Todo eso me aflige. Quizá en esta ocasión, desde mi sentir, no tengo de qué hablar. Y es válido que el silencio sea el contenido de esta sección, o que hoy no haya contenido y solo les dejo mi saludo. Sin embargo, la luna nueva ha mermado la marea. Puedo solamente compartir un poema. Desde el agradecimiento a la tierra, que gracias a ella hoy tengo vida. Quizá lo compartan y se unan a esta fecha del Día Mundial de la Tierra con el agradecimiento, con la siembra y cosecha de agua, de árboles endémicos, nativos, del maíz, de sus hortalizas, con la plática en la mesa a la hora de compartir los alimentos y hablar de la importancia que tiene mermar nuestro consumo en todos los aspectos. Entonces, bueno, les dejo con el poema. Ojalá les guste y nos escuchamos pronto. Seguramente en esa próxima ocasión ya habrá un tema definido que abordar. La Tierra. Poema de Gabriela Mistral. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no su cielo. Rueda y rueda, se oyen los ríos, en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? ¡Claro! Acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Gracias por abrir tu corazón, Indy, y por tan bello poema que compartes para nuestras audiencias. Continuamos ahora con nuestro programa. A continuación viene la sección literaria, a cargo, en esta ocasión, de nuestro compañero Quinti. Pues hoy vamos a saber de cómo extrañan el pasado dos amigos, Rita y Joaquín, quienes viven 50 años después de que el planeta Tierra se quedó sin plantas y sin animales. Claro que es una novela de Isabel Mesa Gisbert, quien es boliviana e integra la Academia de Literatura Infantil en su país de origen. Su novela titulada Fábula Verde es futurista con un mensaje ecológico donde combina muy bien con la tradición oral de los pueblos andinos. Entonces, sus personajes viven interesantes aventuras y les contaré solo una breve parte para echar a volar la imaginación. Esto es Fábula Verde. Se dice que una editorial de libros electrónicos pretende contar fábulas de lo que ahora ya no existe, para que el público conozca historias de selvas, de bosques y de animales, y para ello los dos amigos pegan anuncios en la calle. La puerta del ascensor de cristal se abre y enseguida salen cuatro seres que parecen formar parte de una tienda de antigüedades. Joaquín quedó tan sorprendido al verlos que lo único que atinó a decir fue que no necesitaban usar disfraces para responder al anuncio. No son disfraces, dijo con mucha seriedad el que parecía líder del grupo. Con nerviosismo, Joaquín los invitó a pasar a su departamento. Dando un imponente salto, se acomodó sobre el sofá un jaguar con la piel dorada cubierta de círculos negros. Una verdadera obra de arte. El oso entró caminando con lentitud, pues casi llegaba a los 2 metros de altura y pesaba lo suyo. Su color negro contrastaba con el naranja de los sillones. Se quedó inmóvil y trató de distinguir con sus pequeños ojos dónde podría sentarse. Finalmente se quedó en una esquina. Con paso elegante y ceremonioso, un puma cruzó delante del anfitrión mostrando el brillo de su pelaje castaño. Finalmente entró el cóndor, que con su encorvado pico acomodaba su plumaje negro antes de tomar su lugar en la sala. Muy bien, dijo el cóndor, ¿para qué somos buenos? Bueno, es que yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Cuestionó el cóndor. ¿No puso usted un anuncio en el cual necesitaba cuentos del bosque, fábulas de animales, historias de la selva y de la montaña? Bueno, es que en realidad es mi jefe el que nos pidió que buscáramos esas historias. Y yo jamás imaginé que vinieran animales auténticos por el anuncio. ¿Auténticos? ¿A qué se refiere con auténticos? Preguntó el jaguar indignado. ¿Hay animales que no son auténticos? ¿Piensa usted que hemos salido de una tienda de peluches? Es que nadie los ha visto en persona, insistió Joaquín. ¿Acaso no saben que ya no existen ni plantas ni animales sobre la tierra? Todos se han extinguido. Apenas podemos conseguir algunas imágenes sobre ustedes en internet. Y haciendo caso omiso de la presencia de el editor, los cuatro animales hicieron de las salas el lugar de encuentro. Cóndor, ¿tú sabías que ya nos habíamos extinguido? ¿Que nos han borrado de la faz de la tierra? Preguntó el oso sorprendido. Por supuesto que no, Jukumari. Ya me parecía raro no cruzarme con algún colega por el camino, advirtió el puma. Me parece muy injusto quedarme sin bromelias para comer, suspiró el oso Jukumari. Más injusto es que no encuentre una pareja para continuar mi especie, protestó el jaguar. Humanos estúpidos, dijo el cóndor indignado. Se lo merecen por haber destruido el planeta día a día. Sin ninguna consideración, tenemos que tomar una decisión. Es que no estamos todos, replicó el jaguar. ¿Adivina quién falta? Preguntó Jukumari. El único que llegó tarde incluso a su nacimiento, dijo el jaguar en tono burlón. Claro, si es por Tardón que tiene la cola negra, añadió el puma. ¿No se acuerdan de lo que ocurrió en ese gran diluvio que se llevó casi la tierra entera hace miles de años? Vamos, puma, gritó el jaguar desde el sillón. Esa historia no puedo perdérmela. Yo estuve ahí, así que lo voy a contar. Es tan cierto como que me llamo Puma. Esto es el diluvio. Se dice que en los tiempos antiguos, este mundo estaba por acabarse. Entonces, una llama, sabiendo que el mar iba a desbordar, no comía y se lamentaba como si sufriera mucho, aunque su dueño la hacía pastar en un lugar donde la hierba era muy buena. Entonces el dueño, muy enojado, le arrojó el corazón del choclo que estaba comiendo y le dijo, «Come, hay tanta hierba aquí donde te he puesto a pastar». La llama se puso a hablar como un ser humano. «Tonto, ¿dónde está tu juicio? Dentro de 5 días el mar va a desbordar, entonces el mundo entero se va a acabar», le dijo. El hombre se espantó. «¿Qué será de nosotros? ¿A dónde iremos a salvarnos?», dijo. La llama respondió: vamos al cerro de Huixcacoto. Allí nos salvaremos, lleva suficiente comida para 5 días. Entonces, sin tardar, el hombre se fue llevando él mismo la llama y su carga. Cuando llegó al cerro de Huixcacoto, todos los animales, el zorro, el guanaco, el cóndor y el que les habla, todos los animales sin excepción, ya lo habíamos ocupado. Tan pronto como llegó el mar, desbordó. Estábamos allí apretujados unos contra otros. Cuando todos los cerros ya estaban inundados, solo la puntita misma del cerro de Huixcacoto no fue cubierta por el agua. Entonces el agua mojó la cola del zorro hasta que se ennegreció. Después de 5 días, las aguas empezaron a bajar de nuevo y a secarse. ¿Por qué creen que al zorro se le mojó la cola? Obviamente, porque como siempre fue el último en llegar al cerro, añadió el puma. Que agradezca que se salvó, comentó el cóndor. Me pareció escuchar mi nombre, preguntó el zorro, que llegaba en esos momentos. Hasta que apareciste, dijo el cóndor. Mira, cóndor, yo estaba viniendo a la cita con mucha anticipación para no llegar tarde, pero en la esquina del frente surgió un imprevisto. Imprevisto nada, zorro, no quieras embaucarnos con tus mentiras, porque te conocemos demasiado, gritó el cóndor sin dejarlo hablar. Ese maldito cuy no se dejó atrapar. Es que no aprende, zorro, intervino el oso. Ese cuy es más listo que tú. ¿Por qué no primero intentas atrapar una araña o un saltamontes y luego te entrenas con algo más grandecito, como un cuy? Todos rieron a carcajadas, pues el zorro gozaba de muy mala fama como cazador, pero de muy buena como embustero. Basta de mentiras, zorro, volvió a decir el cóndor con tono autoritario. Aquí no hay cuyes. El señor nos acaba de decir que no queda ni un solo animal sobre la tierra. Así que deja de mentir. No hay, pero ¿por qué? ¿Eso significa que tendré que volverme herbívoro? Tampoco quedan plantas, añadió el puma. No puede ser, no puede ser, decía el zorro. Joaquín se quedó impávido. No podía creer lo que estaba viendo. Allí en su sala estaban 5 verdaderos animales, de esos que en algún momento de la historia eran de plumas y pieles. Lo sabía por algunas pocas fotos que descubrió en internet y por el olor, que definitivamente no era el de un disfraz sintético. Pero eso no era todo. Ellos conversaban entre sí y parecían dispuestos a contarle varias fábulas. Es más, ya le habían contado una, la de la cola negra del zorro. ¿Y él qué hacía? Ni siquiera tenía su tableta con batería para tomar nota. Pues lo que hizo fue cerrar la boca, avanzó hasta el centro de la sala y con tono seguro se animó a preguntar de dónde venían. Bueno, dijo el oso ingenuamente, algunos de nosotros venimos de... Eso no es importante, cortó el cóndor al darse cuenta de que ponía en riesgo muchas cosas y continuó. Creo que podríamos comenzar con el trabajo si es que a usted y a su editor les interesa, opinó el cóndor. Entonces a Joaquín les pareció pertinente explicar en estos momentos la situación. Les contó que la empresa donde trabaja se dedica a conseguir textos para los libros electrónicos. Últimamente, les dijo, la demanda de la gente es comprar cuentos de lo que nunca conocieron ni pudieron ver. Pero ya no existen, esos cuentos hay que crearlos. Ya hace 50 años murieron las últimas 2 personas que tuvieron el privilegio de vivir entre animales y plantas. Por lo tanto, para nosotros es imposible conseguir alguna información al respecto, concluyó Joaquín. El cóndor le pidió entonces que se retirara mientras hacía la consulta con sus amigos. Así, los 5 visitantes y Joaquín llegaron a un cibercafé donde tenían que encontrarse con Rita. El lugar era muy grande. Parece que nadie tiene tiempo para conversar, dijo el cóndor. Al contrario, dijo Joaquín, un café es un lugar para conversar con los amigos y pasarla bien. ¿A poco eso llaman conversar?, preguntó el oso Jukumari. Todos están ocupadísimos con sus juguetitos. Tienen laptops, mini laptops, iris phones, tabletas, celulares. Pero nadie habla. Bueno, en realidad no necesitas mirar a tu amigo para conversar con él. Para eso están los mensajes en el chat, el correo electrónico y muchos otros sitios cibernéticos. Vaya manera de comunicación. Los humanos están cada día más locos, comentó el jaguar. Rita, mira, estos señores, bueno, estos amigos, están dispuestos a colaborar con nosotros para la elaboración de Fábula Verde, a cambio de que la colección sea un testimonio sobre lo que ellos y sus antepasados vivieron a lo largo de sus años de subsistencia. Rita dio una mirada alrededor del café para ver si la presencia del cóndor y sus amigos había llamado la atención, pero no. Todo estaba en las mismas condiciones como normalmente se podía apreciar. Con un torpe aleteo y en tono muy ceremonioso, el cóndor comenzó a contar que el jucumari, el puma, el zorro, el tigre y él tenían miles de años deambulando por la zona andina y amazónica. Para ser más exactos, desde que el creador los había puesto sobre la tierra con una misión precisa que debían cumplir y que el cóndor se aprestaba a recordar. Para muchos pueblos fuimos deidades y animales sagrados y recibíamos tributo permanentemente, pero los tiempos han cambiado y los cuentos que hablan de nuestras hazañas se han olvidado, ya ni siquiera existen. Nuestra obligación es difundir estos relatos que hoy por hoy solo nosotros conocemos. Es cierto, cóndor, intervino el jaguar, debemos mantener nuestra dignidad y todo el prestigio que hemos ganado a lo largo de todos estos años. Estoy de acuerdo, añadió el zorro. Pueden burlarse de mí, pero también soy una deidad como ustedes. Y así. Continúa la novela. Y solamente les adelanto que estos animales que visitaron a este par de jóvenes, Rita y Joaquín, eran dioses que se dieron la oportunidad de regresar a la tierra para poder conversar un rato con los jóvenes. Claro que esto es imaginación, pero ¿qué mundo nos espera de aquí en adelante? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. No solo la exposición al sol te puede deshidratar. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua, puedes enfermar. Y una gastroenteritis, tu boca seca, te va a dejar. Aunque no sea tu perro, si habita en tu calle, limpia sus desechos. A toda tu familia beneficiarás. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos,